lo que sería la Cámara de Diputados y Senadores de Rusia, hizo una invitación formal a través de Cancillería y la Embajada Rusa al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación decidió que tres legisladores viajen, uno del Frente Renovador, uno del PRO y uno del Frente para la Victoria, distribuidos en distintas partes de la Federación Rusa. Estuvimos como observadores del proceso electoral, que en el día de ayer se realizó con muchísima transparencia y calma, y logró nuevamente la reelección el actual presidente Vladimir Putin, quien tuvo un respaldo popular muy grande, cerca de 50 millones de votos, que es el 76%, casi 77% del voto de todos los que votaron, y votó un 66% del padrón electoral. Recordemos que en Rusia el voto no es obligatorio, es voluntario, con lo cual es una alta participación. Y si lo comparamos, sacó 10 millones de votos más que la última elección presidencial, que fue hace 4 años.